Ahora, ahora en frecuencia abierta, se encienden imágenes de El Deporte. Los deportes tienen la dinámica en la voz de Federico Buizán. Información confiable para todos en todo en momento. Deportes. La bienvenida a Federico Buizán, en Aspen FM. Federico Buizán, buen día. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Jorge? ¿Andas bien? Un saludo, buena semana para toda la gente de Aspen. ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Cómo resultó el fin de semana? Bueno, muy bien, con mucha actividad y bueno, esperando el partido de Uruguay mañana por la noche, ¿no? Con Venezuela a las 8 de la noche en el estadio. Ya hay vendidas unas 33.000 entradas, se agotó la Tribuna de América y la Olímpica, quedan las dos populares. Y bueno, el público volvió a confiar en la selección, ¿no? Después de la victoria del otro día y sabiendo en cuenta también lo que se juega mañana en un partido clave con Venezuela, ¿no? Venezuela que terminó goleando 4-1 a Bolivia, en un partido que es fundamental resolver de local. No va a jugar Vecino en Uruguay, hay que ver qué termina decidiendo Diego Alonso. Hoy hay un entrenamiento de tarde y ahí se va a valorar la recuperación también de Godín, que había terminado con un problema en la rodilla. Y bueno, si Godín juega, ver si el equipo mantiene una línea de cuatro o si juega con tres zagueros. A mí me cuesta creer que juegue Araújo como lateral contra Venezuela. Primero porque necesitas más salida, más proyección. Segundo porque también Soteldo, que es un jugador que cae por ahí, es muy habilidoso, muy chiquito y lo puede complicar Araújo. Hay mucha diferencia física. Entonces me parece que desde ahí tiene que haber alguna reestructura en Uruguay. Y me parece que también el equipo tiene que dar... A ver, el otro día tuvo más la pelota que Paraguay, pero necesita dar un salto más de creación, ¿no? Entonces pienso que puede darse alguna variante más en ataque, ¿no? De repente de Arrascaeta puede llegar a ser titular en Uruguay en este partido. Pero bueno, son todas cosas que se van a resolver hoy en una fecha que se juega mañana. La eliminatoria mañana va a tener todos los partidos. A las 5 Bolivia con Chile, a las 8:30 Argentina con Colombia, a las 9:30 Brasil con Paraguay y a las 11 de la noche Perú con Ecuador y Uruguay-Venezuela a las 8. Así que ese es el panorama de la selección, que reitero, en un rato entrena. Top PCR dieron negativo, aunque hay una situación ahí con Coates, uno de los zagueros de Uruguay, había tenido COVID en Portugal y cuando le hicieron el PCR aparecen como algunas partículas todavía en el examen como rastros de COVID, y bueno, hay que ver si esto lleva a que mejor pueda estar o no a la orden dependiendo cómo se valore el examen. No es que sea positivo COVID, pero sí les da como que todavía tiene rastros en el examen, ¿no? Entonces ahí hay que ver qué pasa con el futbolista. En principio está entrenando normal con todo el grupo porque ya fue COVID en enero y por lo tanto está recuperado, pero el examen le sigue dando eso en lo que salió, ¿no? Pero es lo único, por lo menos, diferente de las últimas horas de la selección nacional. ¿Y en el caso de Torreira sigue al margen todavía? Bueno, Torreira siguió dando, ya no va a estar, no le dieron los tiempos como para recuperarse y bueno, por lo tanto, el jugador ahora lo que busca es que el examen le dé negativo para poder viajar a Italia y volver a unirse a su equipo, ¿no? A la Fiorentina. Así que tanto él como Rossi ya de repente podrán volver en la próxima convocatoria, pero no van a estar para el partido de mañana por la noche. Bien, ¿qué otras cosas tenés para contar, a ver? Bueno, anoche final de Supercopa, Peñarol gana el primer título oficial del 2022 al ganar la plaza por 1-0, la verdad, dramático triunfo de Peñarol. Te diría que lo más justo hubiera sido que el partido se resolviera por penales. No repitió producciones anteriores Peñarol, lo vi cansado físicamente y con algunos rendimientos bajos, un partido donde le costó tener chance de gol a Peñarol. La verdad que Plaza le compitió muy bien, en el primer tiempo se recostó en defensa y en el segundo tiempo lo atacó y tuvo varias chances de gol Plaza en el segundo tiempo, estuvo más cerca Plaza Colonia con Dible, una tajada muy buena de Dawson, y bueno, un partido que pintaba para los penales, ya estábamos ahí saboreando la definición por penales cuando llega una jugada aislada de Cachila Arias adentro del área, el mérito de, bueno, de buscar, ¿no?, y de desbordar hasta el final, mete un centro y un buscapié que termina llevándose el defensa de Plaza a su arco, lo agarra corriendo hacia su arco Ayala, y bueno, Ayala la termina metiendo en el arco de Plaza, y bueno, Peñarol se queda con el título de campeón, lo festeja, lo celebra, es el primer título oficial del año, sin el brillo de otras producciones, es verdad, Peñarol también tenía bajas, y creo que el equipo estaba cansado por la cantidad de amistosos que había jugado en enero, se palpó eso en la cancha, y bueno, se termina llevando un campeonato que es el primero a nivel oficial, así que bueno, eso como para destacar de Peñarol, que en estas horas está esperando por el tema de Álvarez Martínez. El futbolista tiene una propuesta para irse a la Fiorentina, el pase sería para julio, pero el tema es que lo quieren cerrar ahora. La Fiorentina hoy le ofertó a Peñarol 16 millones de euros. El tema es que se quieren quedar con el 90% de la ficha. Peñarol quiere vender solo el 70% de la ficha. Peñarol quiere quedarse con un 30% futuro. Y la Fiorentina quiere que dejarle solo el 10%. Entonces, bueno, están en esa negociación. Pero bueno, es una venta que si Peñarol la concreta le cambiaría la vida al jugador y al club le daría un ingreso económico también a futuro realmente muy bueno. El tema es que Peñarol quiere quedar prendido con un 30 por un montón de cosas que está pasando en el mercado internacional. Te voy a usar el ejemplo de la transferencia de Bentancur. El volante de la selección uruguaya, Rodrigo Bentancur, fue transferido este fin de semana de la Juventus al Tottenham. Va a jugar la Premier. Y el pase se vendió en 19 millones de euros más 6 de variables. Es una transferencia de 25 millones de euros. Boca tenía el 30% del pase. Y Boca, sin hacer nada, solo habiendo vendido al jugador en una primera instancia, pero por quedarse con una parte de la transferencia, se lleva prácticamente 7 millones de euros por el 30% del pase. Entonces Peñarol quiere usar esta estrategia, como la usó Nacional en su momento con Viña, y bueno, está en ese tire y afloje con la Fiorentina, así que veremos cómo termina en el día de hoy, si se puede dar o no ese pase. ¿No notás que el jugador inclusive no solamente le ha costado mucho convertir, sino que se nota como anímicamente decaído? ¿Tendrá que ver eso también con la indecisión del pase? Y bueno, yo creo que esas cosas inciden, ¿no? Si yo estoy negociando un pase que hay, no sé, 2-3 millones de dólares que van para mí, que me cambian la vida, que tranquilo, que nervioso voy a estar, que intranquilo voy a estar. Creo que también extraña a Canovio, a Torres, a los jugadores que le hacían el juego a él, ¿no? Me parece que eso es lo principal en cancha, ¿no? Que el jugador está extrañando. A ver, no es que el jugador haya cerrado goles, de hecho tiene una situación ahí que le pegan el palo, pero le cobraban falta de ataque. No hay una jugada que le hayan puesto una pelota de gol a Álvarez Martínez, entonces también es real que no le han hecho el juego, ¿no? La Quintana, que insinúa mucho y concreta poco, no le puso una pelota de gol, tampoco Cruz por izquierda, entonces me parece que también está pasando un poco el funcionamiento de Peñarol, que no es tan vistoso como cuando jugaba Torres y Canovio, y que el jugador está extrañando, ¿no? Claro que sí. ¿Qué más tenés por ahí? Bueno, por otro lado, Nacional, el fin de semana hizo un amistoso con San Lorenzo, para 2-2, creo que lo positivo estuvo en los goles de los 9 que debutaron, Ramírez y Gigliotti, perdió por penales, hoy incorporó a Lozano, un lateral derecho que viene de Boston River, me parece que llega como para completar el plantel ahí, para tener sobre el lado derecho una alternativa a José Luis Rodríguez, y bueno, Nacional el fin de semana estará arrancando el campeonato. Simplemente como adelanto, hoy se van a fijar los detalles y después lo hablamos el miércoles, pero como adelanto te digo que la primera fecha del torneo, Nacional va a jugar el domingo con Deportivo Maldonado en el Gran Parque Central a las 8 de la noche, y Peñarol va a jugar el sábado con Fénix en el Capurro a las 5 de la tarde. Estos detalles se van a confirmar hoy, una primera fecha de torneo de apertura que se va a jugar en 3 días, con partidos sábado, domingo y lunes, y hoy se van a quedar definidos los detalles. Eso con respecto, bueno, a Nacional. Y después lo otro para señalarte así a nivel de deporte, hoy es el último día del periodo de pases en Europa, y el fin de semana hubo mucha transferencia de jugadores vinculados a Uruguay, ¿no? Giovanni González, que finalmente se fue al Mallorca de España con un contrato hasta el 2024 en la Liga Española, así que un muy buen pase para Giovanni. Martín Cáceres, jugador de la selección, que vuelve a la Liga Española, él ya jugó en el Barcelona, en el Sevilla, en el Huelva, ahora va a jugar en el Levante, que está último en el fútbol español. Lo que te decía de Bentancur, que va para el Tottenham, y bueno, veremos qué pases se pueden concretar hoy más relacionados a uruguayos. Y después en otros deportes, señalar, bueno, creo que, a ver, dentro de las cosas trascendentes, Copa América de Futsal, Uruguay debutó con derrota 4-0 con Colombia, hoy juega a las 11 de la mañana con Ecuador. La gran victoria de Rafa Nadal fue el hecho del fin de semana a nivel del deporte, con su título número 21 del Gran Slam en un partidazo con el ruso Medvedev, 5 horas 24 minutos, tiene 13 títulos de Roland Garros, 2 Australia Open, 2 Wimbledon y 4 US Open, que lo ponen como el tenista más ganador de la historia, con 21 títulos de Grand Slam. Y en básquetbol, bueno, hoy hay actividad local, pero también hay actividad internacional. Hay partidos de la Liga Uruguaya hoy, el más destacado Peñarol Olimpia. Goes sigue primero, pero también hoy hay partidos en el Antel Arena de la actividad internacional, un torneo que se llama la Basketball Champions League, es como si fuera la Libertadores. y es la segunda fecha de grupos. Bueno, Biguá, representando a Uruguay, va a jugar con Obra Sanitaria Argentina a las 7 de la tarde y Nacional a las 10 de la noche va con San Pablo. Los dos partidos se juegan en el Antel Arena. La actividad será lunes y miércoles en cuanto a la actividad internacional. Federico Huizán, gracias por tu aporte. Buena jornada. Un abrazo, saludos a toda la gente de Aspen, que disfruten del lunes. Gracias. Ni vencedores ni vencidos. Informados.